Bueno, pues llega una semanita más el planeta Duna a nuestras vidas, amiguitos. La emoción me puede, me embarga ahora mismo. Estoy absolutamente embargado. No quepo en mí, embargado, ¿eh? Pero eso sí, es mejor siempre, además lo he repetido en ocasiones, ¿no? Estar embargado por la emoción que por el Banco Central. Sí. O por el BBVA, ¿no? Todas, ¿no? Es el mundo fantástico del cómic y todo su maravilloso entorno con el equipazo y eso sí, rotaciones esta semana de nuevo del planeta Duna, porque está al otro lado del Skype nuestro querido compañero Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? No te he logrado entender. ¿Un poco, perdón? Estoy un poco liado porque no estoy acostumbrado a utilizar la tecnología. Estamos en ello, estamos en ello, estamos probando. Está en ello, ¿no? Pero suenas bien, ¿eh? Se te entiende de momento, ¿eh? Tenemos a Javi Sánchez aquí en persona humana. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? También conocido los ambientes como el artista madridista. Ahí estamos. ¿Vale? Que luego pues nos va a comentar cositas desde Moviola, cómics y novedades. Está el amigo Ramón. Hola, Ramón. Buenas. ¿Cómo estás tú? Pues yo estoy con ambiente postfestero. Si no, es verdad. Esa cosa todavía de la fiesta de Adra. Pues está de fiesta en Adra, jiji, jaja, todo el rato y tal. ¿Has presentado algún plato ahí en Adra? No sé, es muy confuso todo. Todos los recuerdos que tengo de la feria es muy confuso. Muy confuso todo, ¿no? Lo ves todo ahí en blanco y negro, un poquito borroso. Vale. Pues pasa Sebastián Hijo con la mirinda, la bebida oficial del planeta Duna, como de costumbre. La negra para Javi, la de azafrán para Raúl. Se la guardo aquí. Y un abrazo, por cierto, para Raúl desde aquí. La de higo chumbo para Juanma. ¿Qué te pides tú, Ramón, esta semana? Yo de turrón, yo sigo con turrón. De turrón. Ahora vamos a preguntar a nuestra invitada de lujo, porque tenemos invitada, pero antes lo vamos a celebrar. ¡Viva el vino! Sí, señor. Tenemos entrevista, súper entrevista esta semanita en el Planeta Duna con Marina Navarro. Empezó realizando cómic e ilustración durante un año y medio. En 2003-2004 estuvo estudiando arte gráfico en la Escuela Josso de Barcelona. No sé si lo he pronunciado bien. Le vamos a preguntar después a Marina, a ver si me tiene que poner un negativo ya de entrada. Donde recibió eso sí clases de profesores como Abel Carrasco, Gerard Losilla y además Vie y José Luis. Todos dibujantes profesionales que trabajaban en la escuela Josso o Josso. Vamos, ya lo voy a decir de las dos formas. De forma independiente empezó a estudiar a fondo con el RPG Maker, programa que conoció en sus estudios en el año 2002. Esto le abrió muchas puertas y lo más importante, el sueño de llegar a hacer un videojuego. Empezó a hacer tonterías, entre comillas, claro, pues trasteando un poquito con el programa y de ahí nació su primer proyecto. Durante el desarrollo del mismo se inició de manera autodidacta al pixel art. También os lo va a explicar, ¿eh? Estoy apuntando por aquí para preguntarle un montón de cosas. En 2004, tres meses más tarde, se plantea la posibilidad de trabajar haciendo gráficos para juegos de móvil. Así que se puso a enviar portafolios y currículums varios y fue en el 2005 que empezó a hacer trabajitos en esta línea. Sin pena ni gloria, sin libertad creativa y eso sí con muchos problemas, nos han contado las lenguas de doble filo, ¿eh? Después de 9 años de experiencia como pixel artista, lleva ya 2 que no trabaja para empresas porque abusa mucho de la necesidad de trabajar de los autores. Este es un pensamiento mío, ¿eh? Que yo os pongo está aquí. Muy reivindicativo, ¿sí? Con el tema estoy aquí. Para hacernos trabajar mucho a cambio de muy poco, incluso de nada. Esto lo confirmo porque es así. Nos explotan. Estos últimos 2 años se ha dedicado a hacer sus proyectos o proyectos que le gusten y que permitan expresarse libremente como el viento y hacer las cositas a su manera. Ahora trabaja en 2 proyectos independientes con total libertad y mucha ilusión. Y creo que está al otro lado ya del teléfono. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, nos alegra mucho escucharte. ¿Es Josso o Josso? Primera pregunta. Es Josso. Josso. Pero igualmente el RPG Maker no lo estudié en Josso. El RPG Maker es un programa para crear RPGs de manera totalmente fácil porque te dejan la parte de la programación mascada. Ah, vale. ¿Qué es lo que yo he dicho? Esto lo acabo de decir yo, más o menos, ¿no? Claro, es el RPG Maker, por así decirlo, es como una escuela. Te enseñan a hacer un videojuego, un RPG. Perfecto. De la vieja escuela. Perfecto, muy bien. Y hay otra curiosidad que tengo yo, bueno, ¿sabes? Bueno, hay que comentar, me imagino, yo quizá voy a meter la pata, pero un RPG, para el que no sepa, es un role player game, ¿no? O sea, un juego de rol. Vale. Sí. Sí. Y la curiosidad, ¿qué es un pixel art o qué es pixel art? El pixel art, pues es un tipo de arte, para que la gente me entienda, es como el punto de cruz digital. Ah, amiga. Vale. Cuando ponéis el paint, Sí. normalmente todo el mundo conoce el paint, Sí. ponéis la lupa y cuando cogéis el lápiz, si clicáis una vez, veréis que sale un Ah, puntito. sí, es verdad. Pues el pixel art es un arte que es mucha dedicación, puntito a puntito, crear dibujos, gráficos para juegos normalmente. Es un arte que, según tengo entendido, se empezó con el tema de los videojuegos hace muchos años ya. Qué bueno. Pero sin moldes, el punto de, me ha molado lo del punto de cruz, ¿eh? Sí, yo creo Sin que, moldes. que lo he definido de una manera perfecta. Perfecta, Sí. perfecta, sí, señor. Pues nada, Juanma, Javi, Ramón van a empezar ya la rueda de preguntas. Yo voy a dar prioridad, si os parece, a Juanma, que está al otro lado. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues yo voy a preguntarte una cosilla que me estaba todo el rato consultando Ramón. Y dije, Sí. pregúntaselo, pregúntaselo. ¿Qué era, qué te llevó a este mundo del diseño y especialmente al estilo retro? Porque vemos en tu página, ahora después pondremos un enlace para todos nuestros oyentes que puedan seguir tus blogs, Vale. que es verdad que te centras mucho en estilo de videojuego bastante retro. ¿Qué te llevó a eso? Pues supongo que es la nostalgia. Es como formó parte de mi niñez, de tener la Super Nintendo, los juegos que me gustaban mucho de la Super Nintendo. El simple hecho de que cuando tú creas algo, eso que creas es tan sencillo, pero a la vez tan bonito, es como único y a la vez te da pie que tu imaginación haga el resto. No es como los juegos súper realistas que ya te lo dejan todo mascado, ya te dejan, ya hacen los pelos de la nariz de los personajes y todo. Básicamente, pues normalmente en un juego pixelado retro tú tienes que imaginar lo que están pensando, lo que están expresando, la voz que tienen. Es algo que a mí me gustaba muchísimo imaginar, al igual que una persona cuando lee un libro. Muy Claro, bien. tienes este pie a imaginar cosas y a tu manera. De hecho, además, yo he leído por ahí alguna de estas anécdotas sobre el tema de los videojuegos de estos ochenteros. Por ejemplo, que Mario lleva bigote por eso, porque es lo que dice ella con el tema de los artistas, estos pixel artistas. Y es que, como no se le podía hacer bien la boca, le dibujaron un bigote para que, bueno, para que quedara la cara un poco más graciosa. Es decir, realmente ves lo que ella dice. Es decir, no es hacer una persona en modo hiperrealista, sino es que tú realmente tienes que ir jugando en esas cosas y fíjate, salen cosas súper chulas y incluso ya pues legendarias, como Super Mario, como otro tipo de personajes. Es curioso porque esta anécdota no la sabía yo. Sí. Ramón. Está Pues bien. yo quería preguntarte, vamos a empezar con uno de tus proyectos, con Octopus City Blues, que tiene un aire a los RPGs de Enix, que me ha encantado mucho. Sí. Y quería preguntarte, aunque ya has contestado varias veces en tu blog, que nos hablaras de este proyecto, porque se ve muy interesante y es una mezcla un tanto entre RPG y aventura gráfica, ¿no? Se podría decir que es una aventura gráfica de vista cenital. El juego en sí es muy raro. La verdad es que cuando Firas, que es el autor original del juego, me contactó para trabajar en él, yo estaba metida ya en otro proyecto, que también tengo total libertad, etcétera. Pero yo, cuando vi lo que había de su proyecto, la historia y todo, era tan raro, no entendía nada, pero a la vez me encantaba. Era lo típico que yo haría. Me dejas sola en casa 3 minutos y te haría cualquier tontería de estas. O sea, era mi estilo. El propio Firas, que es el que me contactó a mí, me dijo que estuvo como loco buscando un pixel artista que se adaptara a su juego y solo me encontró a mí, que tenía un estilo que se adaptaba totalmente a lo que él quería. Y yo le dije lo mismo. Este juego se adapta a mí to totalmente también. O sea, me deja libertad creativa, me puedo dar ideas. El juego en sí, pues es una aventura gráfica que trata de un hombre que es un fracasado, es torpe, no es el típico héroe que hace todo bien. Se trata de Kaf, se llama Kaf Kafkarian. Y está en una ciudad que ahora mismo está en decadencia, porque pasan una serie de cosas que no quiero spoilear el juego, pero se van a ver dentro del juego, ya que el pulpo son 8 ciudades, cada tentáculo es una de ellas, ¿no? El pulpo está enfermo y se mantiene vivo a través de las máquinas, de la tecnología, etcétera. Y dentro de toda esa ciudad hay una conspiración con el tema de las drogas, que sería la sangre de pulpo, que hace tener sueños muy raros a la gente, y eso provoca ciertas situaciones que CAF deberá solucionar. El juego tiene que ser raro. Yo no quiero explicar mucha cosa porque quiero que la gente se quede con la cara de no he entendido nada. Claro, porque, cara de acelga típica, ¿no? Estos casos. Sí, no he entendido nada, pero me gusta. Es en plan, no he entendido nada, pero me gusta. Y cuando lo juego lo voy a entender. Mola, mola. Es que esa es la gracia del juego este. Yo lo que quiero comentar es que los diseños de este juego son una mezcla entre juego RPG de Super Nintendo y lo que sería una película de Beetlejuice, ¿no? Sí, es muy parecido. El estilo gráfico es muy parecido a Beetlejuice. Yo tengo, por ejemplo, bastantes influencias de muchas cosas que me gustan y muchas, puede ser la música, puede ser cine, mi entorno personal. Y coincido también en gustos con el autor del juego. Entonces la ambientación se parece muchísimo a eso y también a los RPGs antiguos, porque también tenemos esa nostalgia de que nos gustaba mucho la estética, etcétera, y por eso hemos creado el juego así, porque nos gustaba mucho la estética retro que tenían los RPGs antiguos. Juanma. Ah, yo me he quedado respecto a este juego, que es como un capítulo de Hora de Aventura, que veo, me encanta, pero no sé si lo he entendido bien. No, pero cuando lo juegas lo vas a entender. Lo que queremos... Sí, seguro, Sí, es como si te explican, por ejemplo... Bueno, perdona, sigue. No, perdona. Pues eso, que me baso mucho en lo que me dice Firas, que es el autor del juego, que él lo que quiere transmitir a la gente es lo que me transmitió a mí misma, que no entiendas nada, pero que te interese, que sientas cierta intriga para jugarlo, para entender lo que pasa. Claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Tendrá de salida o dónde encontrarlo y para qué plataforma? ¿Tenéis ya diseñado, bueno, esa, supongo, no? Sí, ahora mismo estamos en plena campaña de crowdfunding, por lo cual yo supongo que el precio de salida será más o menos los que ponen ahí, $10, $15, por ahí. El juego saldrá, supongo que vía internet en la página web oficial, porque es que no lo tengo muy claro todavía dónde se va a comprar, dónde se va a adquirir. De momento en el crowdfunding se puede adquirir. ¿Y más o menos sabemos cuándo, Marina, más o menos? El año que viene estará terminado. Perfecto. Bueno, ¿en la plataforma? O sea, ¿en qué podremos jugarlo? Podéis jugarlo en PC, en Mac. Podéis jugarlo en dispositivos móviles y también podéis jugarlo en la Ouya. Perfecto. La nueva consola. Muy bien, lo estamos apuntando todo, ¿eh? Ahora entramos en el capítulo patrocinado, en este caso por Mi Color, ¿sabes? Son preguntas, hombre, un poquito surrealistas algunas, otras tienen muchísimo sentido, aunque estos de aquí, Marina, no se lo acaban de encontrar, ¿sabes? Pero en fin, yo te lanzo la primera. Primera, yo creo que es sencillita, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Habitualmente preguntamos del cómic en nuestro país, pero esta semana te voy a preguntar por el diseño. En nuestro país está en la UCI, está en planta, ya camina sin problemas. Cuenta, ¿cómo lo ves el tema? Yo lo veo muy mal. Aquí en España lo veo fatal. Podría explayarme ahora mismo y explicar por qué, al menos bajo mi experiencia, ¿no? Tienes dos minutos, para concentrar el mensaje. Vale, pues yo pienso que está muy mal, porque en las escuelas, al menos bajo mi experiencia, nos enseñan que las asignaturas recreo, entre comillas, son dibujo, informática, educación física y música. Entonces, cuando la gente a la hora laboralmente, a la hora de trabajar de esto, ellos no lo ven como un trabajo, te lo ven como un hobby y te tratan como si esto fuera un hobby y que no tienes derecho a cobrar por ello, que no te cuesta esfuerzo, lo que sea. O sea, no se valora. Yo creo que es en parte por la educación que hemos tenido en la escuela, al menos he compartido experiencia. He compartido la opinión con otra gente, ellos me dicen lo mismo, que en la escuela también se trataba estos temas como un recreo. No, pero como eso un pasa. ¿Cómo se lo van a tomar? Eso pasa con los dibujantes, que sí, dicen, hazme un dibujillo y dices, ¿y el que te toma? Sí. ¿Qué me va a pagar? Dice, ¿cómo que pagarte? No lo ha hecho si porque tú, te gusta. Si tú disfrutas con esto, hombre. Claro, muy mal, exactamente, a mí me hacen lo mismo. Sí, no disfruto haciendo tus cosas, yo disfruto haciendo las mías. Claro. Exactamente. Yo lo que sí te quería hacer una pregunta en relación, como comentaba Antonio al principio, tu formación parte en principio de la escuela, por lo menos en lo que es en el diseño, de Escuela Joso. ¿Has pensado en volver, te ha picado la curiosidad por el gusanillo, por ver el cómic o la ilustración, o está totalmente dedicada al tema de los videojuegos, del diseño? Yo estoy totalmente dedicada al diseño de videojuegos. Uh-huh. El problema que tenía yo antes es que veía el tema de diseñar un videojuego inalcanzable, porque no entendía cómo se hacía, no sabía si sería capaz de hacerlo, pero afortunadamente hoy en día hay herramientas, hay un montón de cosas que te permiten hacer un videojuego, tengas el conocimiento que tengas, para que puedas ser autodidacta y tirar adelante como sea. ¿Es necesario ser buen dibujante para ser un buen diseñador? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Me lo preguntas a mí o a Marina? A todos. No, hombre, Marina, porque es la que nos va a... Ah, vale, Marina, es verdad, sí. Respóndelo tú. Buen dibujante, a ver, hay que tener cierta noción, pero yo creo que no. Yo creo que no hay que ser perfecto. Basta con que sepas tus limitaciones y tengas las ideas claras a la hora de hacer algo. Yo creo que un diseño puede ser bueno sin necesidad de que seas un dibujante de la hostia, pero también hay que tener en cuenta que eso lo tendrá que juzgar la gente, si es bueno o no. Claro. Juanma. Bueno, de alguna forma Antonio ya nos ha adelantado parte de los programas que utilizas para trabajar, pero ¿podría comentarnos más en profundidad qué programas son, la forma de trabajo o cuántas horas le dedicas? Porque a mí, sinceramente, por ejemplo, para problemas de espalda me molesta más trabajar con el ordenador que trabajar en la mesa de dibujo. Pero bueno, ¿tú cómo trabajas? Pues a ver, yo uso dos programas para pixel art. Uno de ellos es el Character Eraser 1999, que es un programa que es bastante antiguo. Creo que lo hicieron los mismos que hicieron el RPG Maker. No estoy segura, no quiero lanzar el dato como algo oficial porque no lo sé seguramente. Y bueno, pues ese programa me va muy bien porque puedo organizar los tiles, que los tiles son las diapositivas de lo que voy haciendo. Puedo hacerlo... Trabajo muy bien con este programa cuando hago algo estático. Sin embargo, utilizo otro programa que se llama GraphicsGale, que es un programa de pixel art que tiene capas, tiene para hacer animaciones GIF, tiene papel de cebolla para ver lo que haces en la diapositiva anterior para hacer una animación. Y es muy práctico. La verdad es que me van los dos programas muy bien. Los utilizo por igual. Y las horas que dedico, pues depende del trabajo, depende de... Pero normalmente son muchas horas, ¿eh? El punto de cruz digital, imagínate. Claro. Pero, por ejemplo, ¿haces bocetos a lápiz o diseño antes de meterte con el ordenador? ¿O eres de los que te gusta trabajar todo ya directamente en el ordenador? Depende. Cuando tengo claras las ideas, no me hace falta hacer un concepto en papel. Simplemente me lanzo a hacerlo. Como salen en los vídeos del YouTube, yo tengo un canal de YouTube donde ahí subo los procesos de mis trabajos. Hay algunos que los hago directamente porque ya tengo toda la idea en mi cabeza, no hace falta que haga nada. Pero hay veces que cuando me piden una cosa, yo quiero hacerlo a mi manera, pero todavía no sé cómo exactamente por dónde tirar, qué hacer. Pues ahí me hago un boceto a lápiz y digo, mira, pues así me convence. Entonces, a partir de ahí, a raíz de ese concepto, ya lo paso directamente a ordenador. ¿Puedes decirnos la dirección del canal de YouTube, que ya me ha dado curiosidad? Mi canal de YouTube es MarinaNT86. Perfecto, MarinaNT86. Ya sabemos la edad que tiene. Exacto. Sí, lo acabas de decir tú misma, ¿eh? Sí. Ramón. Pues yo quería que hablaras del segundo proyecto que tienes ahora mismo en mente, porque creo que era el Fruitside, ¿no? Esa mezcla entre Yo contra el barrio y los Fruities que vimos en aquella época. Pues eso me molaría un puñado, juego videojuego. No son nada simpáticos, es el típico juego de Yo contra el barrio. Sí, sí, sí, ya, sí, ya, sí. Ya. Pero molaría ver a Gazpacho dando ahí guantazos por la calle. Sí, a mí me resultaban repelentes, ¿eh? ¿Qué dices, hombre? Están guapísimos. Bueno. Marina. Pues Fruitside es un proyecto que llevo con un grupo de amigos y que también tenemos total libertad para hacerlo. Y es un beat'em up, es el típico juego de peleas callejeras. En principio se propuso la idea como si fuera un juego de los Fruities. A mí no me gustó la idea. Digo, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer algo tipo Tortugas Ninja. Hiciste muy bien. Hiciste muy bien, exactamente. Claro. Frutas mutantes, musculosas, o lo que haga, una macarra, un luchador de pressing catch y a pegar hostias a quien sea. Menos mal quiero... que existe gente como tú. Sí, sí, es que yo no quiero ver a Gazpacho y Mochilo jugando con Pincho. Yo calla, fuera. Claro. Yo quiero ver hostias. Sí, señor. Y eso es lo que, a raíz de ahí, de las ideas que teníamos todos, porque todos hemos aportado ideas, etcétera, ha nacido Fruitside. Uh-huh. Perfecto. Bueno, segunda pregunta, lote mi color. Este es un clásico, vamos. Atención, prepárate porque es de las chungas, Marina. O sea, tienes derecho al comodín de la llamada, ¿vale? Y al comodín de colgar directamente si no quieres responderla. Estás en tu derecho, válgame la redundancia. ¿Estás preparada y mentalizada? Sí. ¿Tú qué crees que te voy a preguntar? Lo primero que te imagines. Ahora mismo no caigo. No caes, ¿verdad? No. ¿Eres zurda o diestra? Ah, joder. Soy diestra. Diestra, ¿no? ¿Te habías acongojado un poquito, o no? No, me había quedado con cara de... ¿Qué pues cojones? Eso. No sé. Y, oye, ¿tienes algo en contra de las zurdas o no? No, nada. La verdad, ¿no? ¿Conoces nada, a zurdas incluso? Sí, conozco a gente que es zurda. Sí, ¿no? Y son normales, ¿no? Y buenos artistas, además. También, hombre. Un aplauso, por favor, para Marina desde aquí. Esto sí, señor. Ahí llevas mucha razón, querida Marina. Es que aquí nuestro querido Almesija es... Soy el único locutor zurdo de ahora mismo que se sepa en nuestro país, ¿eh? Entonces lo comento. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, de verdad, ¿eh? Míratelo. Bueno, o sea, la Wikipedia viene y soy el único locutor zurdo de la radio española. O sea que esto por algo será, ¿no? Bueno, más preguntitas. Pues yo quería hacerle ya una última pregunta, que solemos hacerse la de hace poco tiempo a los autores, bueno, en este caso diseñadores. De los personajes, por ejemplo, imagínate un personaje de esto de 8 bits. ¿Cuál es el que a ti, por ejemplo, te hubiera gustado diseñar? Es decir, ¿cuál es el personaje esto de histórico, otro videojuego que he hecho tú? Ojalá hubiera yo hecho este personaje. ¿Cuál es el que más te gusta? Es que no sé decirlo exactamente. No hay ninguno que te guste concretamente. Concreto que me haya llamado tanto la atención como tal. Uh-huh. O sea, me gustan como tal, pero yo sé que yo misma no lo hubiese diseñado así. Uh-huh. Yo soy más como la gente diría, ¿tú qué te has tomado, hija mía? Es que ya me lo dijeron hace poco, me dijeron, usted está muy mal de la cabeza, no sé qué se toma, pero si se está tomando algo, siga tomándoselo. O sea, me dijeron que me gusta lo que haces, aunque parezca locado. Genial. Nos gusta este estilo macarra algunas veces, en plan repartiendo hostias. Y aparte de estos dos proyectos, ¿tiene algo más en mente? ¿O tiene algún proyecto que te gustaría meterte cuando tengas un poco de tiempo? De hecho, tengo dos proyectos que son míos, personales, que los voy llevando muy poquito a poquito, desde el 2002. Uno es Muerta Tartaja, ¿no? ¿Y el otro? Y el otro es... iba a ser Muerte Tartajo, pero separé el juego este de Muerte Tartajo porque quería hacerlo... No tiene nada que ver con la historia de Muerte Tartajo, entonces lo quise poner aparte. Uno es una parodia de varios juegos que me gustaron mucho en mi niñez y el otro es una especie de parodia de mi vida desde que soy pequeña hasta cierto punto de mi vida. Uh-huh. Perfecto, pues última ronda de preguntas u observaciones. Querido Juanma. Bueno, ya has dicho que no dibujabas cómics, pero a lo mejor si eres lectora o te gusta algún estilo, porque bueno, ya sabes que este programa sobre todo, bueno, hablamos de todo, hablamos de animación, de ilustración, en este caso también de videojuegos, pero centrándolo en el cómic, ¿tienes, bueno, cuando hacías cómics, tenías algún estilo preferido y como lectora... ¿Tiene alguna predilección o un cómic incluso que pudiese hacerse, llevarse a videojuego? Pues la verdad es que me gustan mucho los cómics y leo bastantes cómics. El problema es que yo antes me dedicaba a hacer cómics a mi manera. Eran los típicos, las típicas paranoias mías que hago, que son normalmente de humor, pero también son muy, muy locas, cosas muy locas. Y bueno, llevarlo a juego tal como esto, no. Pero me gustaría algún día hacer alguna historieta, algún cómic y subirlo en algún sitio gratuitamente, que la gente lo vea, etcétera. Y respecto a los cómics que a mí me gustan, pues pueden ser de muchos tipos. Hay un autor japonés underground que no considero exactamente manga, porque yo lo leo y eso es más que nada underground total. Es Suejiro Maruo, que es un hombre que hacía historias muy oscuras y muy locas también. Y me sorprendió muchísimo ese cómic. Bueno, esos cómics son varios. Pues yo, para terminar ya, para despedirnos, quería saber si tienes alguna manía o algún ritual antes de ponerte a trabajar o a hacer dibujo. Ahí me la has quitado hoy. A ver, el ritual antes de trabajar es rezar para que me paguen. Oye, que no es poco, ¿eh? Que no es poco, ¿no? Ya lo creo. Y manía antes de hacer mis cosas, pues en realidad no tengo ninguna, pero a veces pasa como mucha gente, que cuando no estamos motivados, tenemos un mal día, un día de bajón, no tenemos ganas de hacer nada. Pero quizá un día salimos a dar un paseo, nos tumbamos un poquito en la cama y empezamos a pensar y nos entra la motivación y aunque sea en las 4 de la madrugada que estés en la cama durmiendo y tal, te levantas y empiezas a hacer cosas. Qué bueno. Marina, por último, la última cuestión ya, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, Sí. pues no quiero ser mayor, ¿qué quieres que te diga? Oye, original respuesta, sin duda. Pues te vamos a dar un aplauso desde aquí. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en el planeta Duna. Hemos conocido otra faceta, en este caso de nuestra invitada de lujo, Marina NT o Marina Navarro, ¿eh? No sé si quieres añadir algo más, enviar algún saludo o dedicar un disco, Marina, tú misma, lo que desees. Pues agradeceros a vosotros principalmente por el interés, porque es la primera vez que hablo en una radio y la verdad es que estoy un poco nerviosa, pero a la vez estoy contenta porque veo que el Octopus City Blues ha tenido muy buena aceptación, más de la que nos esperábamos. Y quería mandar un saludo a José Andrés también, de Old School Generation, y ahora mismo lleva una página que es Extreme Retro. Y un saludo a todo el mundo que me apoya, mis amigos, mi familia, mi pareja, y estoy muy contenta y muchas Perfecto. gracias. Este aplauso es para Marina desde aquí, desde el planeta Duna, esta tarde. Un abrazo enorme, Marina, gracias. A ti, hombre, a vosotros. Hasta la próxima. Hasta Bueno, la pues próxima. Marina, que nos ha acompañado aquí en el planeta Duna, que continúa. Atención, porque nuestro querido Ramón empezó la temporada tocando el violín. Pero este aquí que no estaba. No, no está convencido. No estaba él. ¿A ti te gustaba, Juanma, el violín de Ramón? Me gustaba, sí. ¿Es pregunta con trampa o hablas de No. verdad del instrumento? No, eso era el instrumento. No va con segundas, ¿eh? No, que estaba pensando de la autora de la invitada que hemos tenido, que dice que nunca ha estado en radio. A ver si tú, que tienes más experiencia, Antonio, tiene una voz perfecta para radio. O sea, Preciosa, sí. habla muy bien. Y un ritmo Que sí. fantástico. Y una voz Y preciosa, una ¿no? voz, ya como voz, muy, muy bonita, la verdad. O sea que fenomenal, ¿eh, Marina? Estoy de verdad empatado absolutamente. Pero ¿cómo se ha ido por la rama, Juanma? ¿Qué ha habido? Para no hablar del violín de Ramón, porque ha cambiado de instrumento. Javi, esta Sí. semana lo estás viendo ya, Estoy ¿no? viendo ya que está cogiendo la pajilla, se poniéndose en la boca. Exactamente, El gorro de paja porque, también, atención, así. debuta Me con siento Ragnar. Con el una botella de banjo. esas con las 3X de whisky Sí, 3X. trae banjo. Va a ser el instrumento de la temporada, o al menos de momento, hasta que cambie de opinión. Así que cuando quieras, Ramón, dale al banjo, venga. Ahí está. Le coge Oye. tres dientes nada más en la boca. Oye, que no lo hace mal. No, no, no, le pega bien. No, rindito. ¿Puedes ir un poco más rápido o no? Espérate que me arranco. A ver, a ver. Mira, y habla y todo el banjo, ¿ves? Está más suelto. Mira, mira, mira. ¿Cómo acelera, eh? Sí. Hola, ahí. Sí, señor. Me dan ganas de comprarme una caravana e irme ahí al sur de Missouri. Impresionante, señores. El banjo de Ramón en directo Sí, en sí, sí. Planeta Duna. Para abrir la sección estelar. Esto va a triunfar, ¿eh? Sí. No como el saxo, Lo pero que pasa vamos. es que yo veo que sobre los dedos. No, llevo mi pollo de Dines de acero. Sí. Ah, guay, guay. Sí. Dinero no habrá, pero Pero para patontadas. tontar, y es que, bueno, este ha salido un artículo que he visto, que según también me ha comentado Javi, que ha salido en varios sitios. Sí, yo lo he visto en la prensa nacional, vaya. Pero yo lo vi en la revista, una revista bastante seria, que es la Forbes. Fíjate, un tío que toca el banjo en una caravana y lee la revista Como Forbes. debe Qué ser, emocionante. claro. Por supuesto. Es un hombre de contraste, Ramón. ¿Te has visto los tejanos? Tienen montones y Claro. montones de petróleo y se dedican a pegar tiros con lo primero que Un tío encuentran con después. clase, un tío con. No todos, pero un tío con clase, Ramón, sí sé yo. Sigue, sigue, hijo, perdona. Pues quería hablar de ese dinero ficticio, y serían los 15 personajes más ricos de la ficción. Anda. Y el que encabeza es uno No, concedido no, por no. todo. ¿Eh? ¿Qué? Te digo que está al revés. ¿Qué ¿Qué? pasa? A ver. Que empiece por el 15. Claro, empieza al revés. No, no, pero yo lo tengo bien. No, no, pero que empieces. Ah, pero empiezo por el 15. Para darle emoción, vale. Para acabar en el top 1. Pues empiezo por el número 15, que es Guy Gatsby, del Gran Gatsby. Sí. Que más o menos tiene $1.000.000. Mary Crowley, con 1.100 millones. Está, fíjate el salto que meten aquí. 100 kilitos, ¿no? Fíjate, no, 1.100. De $1.000.000 a 1.100 millones. Ah, 1.100 millones, es verdad. 1.100 millones es de verdad, dólares. Es verdad. Ficticios, pero de Downton, que pertenece a la serie Downton Avenue. Downton Abbey, exactamente, me he equivocado. Después tenemos a Mr. Monopoly, del juego de Monopoly. Claro. Que realmente tiene supuestamente unos 1.200 millones de dólares en lo que sería en patrimonio. Ya. Tenemos la heroína de videojuegos Lara Croft con 1.300 millones del juego Tomb Raider. En el número 11 tenemos a Walter Smith, de 2 hombres y medio, el que ha sustituido a Charlie Sheen, que tendría unos 1.300 millones. El número 10 es otro personaje de animación muy conocido, que es Montgomery Burns. Hombre, por favor. Que por ahora tiene unos 1.500 millones de dólares. 1.500 kilos. Es que el tío vive casi en la ruina muchas veces. Sí, y otras veces tiene 1.500 millones. Porque es muy austero, por eso tiene tanto, ¿no? Después tenemos un personaje muy odiado, que es Tywin Lannister, de Juego de Tronos, que calculan que unos 1.800 millones de dólares. Uh-huh. Supongo que habrán cambiado las monedas de oro por dólares. Sí, es que yo creo que aquí en este estudio fallan dos cosas. La primero, ya no solamente la moneda de oro, sino cuánto estaba el oro en un país donde no existe. Claro, o sea, hipotético. Exactamente. Aparte, lo de Walter Smith, recuerdo en un capítulo que dice que le compraron el programa por $1 billón. Exactamente. O sea, que dinero no habrá efectivamente, pero que se inventó esta lista, estaba muy aburrido y se inventó la mitad de los datos. Pero hay un capítulo en el que dice que tiene 1,3 millones. Millones de... Supongo, no, esta... billones. Ah, billones. Por ya, si ya. No, no lo sabes, no. Esta la van actualizando, la van subiendo, bajando los personajes cada par de meses. O sea, aunque sean ficticias, van subiendo y bajando los dineros. Además, lo vi hace poco, porque cuando lo encuentra por primera vez, que el hermano de Charlie lo salva, está desnudo, le abraza y dice 1,3 billones y calza como un elefante. Sí. Lo sé con suerte. ¿En el puesto número? En el puesto número 8 tenemos a Christian Grey, de 50 sombras de Grey, con 2.500 millones de dólares. Después hay otro personaje de cómic, Enrique Ricón, que aquí se conoció, con 5.800 millones de dólares. Bueno. Otro personaje de cómic, el número 6, que es Bruce Wayne, con 9.200 millones de dólares. Tenemos a Charles Foster Kane, con 11.200 millones, que es de Ciudadano Kane, una película. Sí. A Tony Stark, en el número 4, con 12.400 millones de dólares. Fíjate lo que da el dinero a la defensa y construir armas, ¿eh? Qué bárbaro, que lo diga. Qué bárbaro. Tenemos a Charles Cullen, de la saga Twilight, con 46.000 millones de dólares. Sí. Al dragón Smaug del Hobbit, con 54.100 millones de dólares. Tiene que ser muy friki. Exactamente. Para calcularlo. Tiene que ser muy friki. Qué bárbaro. Y el número uno. Atención. Es nada más y nada menos que Tío Gilito. Hombre. De Pato Aventura. Sí, el hombre más tacaño del mundo, que tenía una fortuna en una casa que ni nadaba en moneda. Sí, señor. Y son 65.400 millones de dólares. En Calderilla. Los 15 personajes más ricos de la ficción según... la revista Forbes. Exactamente, este estudio, cuyo redactor es lo que dice Javi, ¿no? Que tendría pues una tarde libre, pues había que hacer el hombre, y en fin, digo, pues el nada. Verano es que es muy malo el cachondo es que le pagaron por hacer este artículo. Sí, también. A saber, ¿eh? A saber el becario que te pillaron. Pues nada, ¿algún comentario, Juanma? Por alusiones a los millonarios. No, pues simplemente que por el tema que nos toca, Tony Stark y Bruce Wayne están en el puesto 4 y 6, o sea que los personajes de cómic están bien, bien posicionados. Sí, señor. Oye, ¿el profesor Esilon también debe tener dinero o trabaja para alguna organización gubernamental? Tiene dinero, pero no es en estos niveles, ¿eh? Se lo gasta todo, ¿no? Se lo gasta. Es muy vicioso, ¿no? Sí. Maní roto, que se llama, ¿eh? Perfecto, pues dinero no habrá, pero pa' tontadas, esta sí, esta semana vamos, de cabeza, total, total. Y venga, tócanos un poquito el banjo, querido Ramón, venga. Maravilla, ¿eh? ¿Dónde va a parar, claro? Ahora entiendo lo del violín. Es que algún comentario me hizo Javi a mí, ¿eh? Por los pasillos sobre el violín, vamos. ya que ha salido el tema, ¿sabes? Yo es que soy más de campo, soy más rústico. Sí, sí, pero porque has sacado tú el tema. Y David, más rápido. Ya que ha abandonado Javier Campo, pues ahora ahí soy está, yo. Ahí está, sí, señor. Bueno, amiguitos, el baño de Ramón que da paso a una sección clásica en el planeta Duna. Solo escucharlo nos da cierto susto. Gotitas de sudor se deslizan por nuestra frente, porque llega el primer bizarraco de la temporada al planeta Duna. Pisando muy fuerte, tú y yo lo sabíamos. Haremos una lista de bizarros de la temporada, del curso del año, o no, ya veremos. En cualquier caso, nos presenta el top bizarro Juanma Beltrán. Yo voy a por una manzanilla, ¿vale? Mientras Juanma nos... A ver, Juanma, ¿de qué se trata esta semana? Bueno, pues empezamos con nuestra editorial favorita, que es, Blue sin Water. Duda, Blue Water, ¿no? Hombre. En esta ocasión, con un personaje... Bueno, a lo mejor si os digo que se llama Melinda, no sabéis quién es, pero si os digo que se apellida Gates, pues ya os suena un poquito más, sí, ¿no? Sí, un poquito. Pues no sé, la mujer de Bill Gates. Exactamente. Correcto. Desde hace un tiempo, esta editorial Blue Water nos está brindando algunos de los mejores cómics biográficos de personajes muy variopintos. No sé, hemos tenido... Creo que Britney Spears estuvo también, ¿no? Sí. Y la Charlie Singh. Sí, me lo quería pillar yo, tío. Ese tiene que estar muy guapo. Ese le gustaba, ¿sabes? Ese tiene que estar muy guapo. ¿Justin Bieber llegó a estar o no? Seguro. Seguramente estará por ahí. En esta ocasión se trata de la esposa del archifamoso Bill Gates. Y quizás solo por eso, por ser la esposa de quien es, ya merecería un cómic, pero en este cómic descubriremos su implicación en proyectos humanitarios y filantrópicos, que le han llevado a encontrarse en el número 4 en la lista de mujeres más poderosas del mundo, según la revista Forbes. Estos que se dedican a ver... A los mismos. Si el dragón Smaug era rico, pues... Sí, sí, sí. Han puesto a esta muchacha el número 4 de mujeres más poderosas o influyentes. Lo curioso de este bizarraco, que a lo mejor diréis vosotros, pues el típico ya, ¿no? Ya no sorprende tanto, claro, ¿no? Pues lo curioso de este bizarraco en concreto es que uno de nuestros oyentes es el que nos lo propuso además como cómic fulaño. Y quizás sea el mayor ejercicio de humildad que hemos visto en este programa, ya que este oyente no es nada más y nada menos que uno de los autores de esta obra. Sí, hombre. Sí. Manuel Díaz, que se ha encargado de los lápices de la obra. Impresionante, o sea, que él mismo... M. Díaz. Qué bárbaro, qué sí, bárbaro. Exactamente. Qué bueno. ¿Y cómo contacta Blue Water con M. Díaz? ¿Cómo? Que pensaba que M. Díaz, bueno, que se movía a niveles más locales, no a niveles internacionales. Pues míralo, no, a ver, es que... Me alegro un montón por él. Claro. No, no, Aurora Sombra es la caña. Hombre, está muchísimo mejor que este cómic, la verdad es que hay que reconocerlo. Bueno, este está a color, pero... por supuesto, no es un cómic fulaño, ya se lo dije, no, Manuel, no es un cómic fulaño, no. Ya que para entrar en esa categoría sería un cómic malo, claro, pestoso, claro. O que incluyese algo que te vende o te intenta adoctrinar, eso fue lo que convinimos que era un cómic fulaño. Correcto. Pero este cómic tiene momentos muy buenos, ¿eh? Sí, sí, que correcto, digo, claro, total, sí. Total. No tiene que ver con los pitufos aquellos, claro, pacos que... Miguel Díaz dijo... Con Miguel Díaz dijo... Perdona, es que se interrumpe, sí, Ramón, Ramón. Sonido y no... Ramón, sí. Venga. Como diría M. Díaz, es que era joven y tenía que necesitar el dinero, ¿no? Y entonces hizo esto, pero Blue Water, que yo recuerde, ha contactado con bastantes dibujantes aquí en España. Hombre, otra manera de promocionar. Yo conozco a una muchacha en Alicante que también está trabajando para ellos. Ajá. Y alguien más, que creo que era Quimera, en Madrid. Oye, pues entonces hay que empezar a dejar de meterse con Blue Water. Claro, claro, hombre, por favor. No, cuando dejas de hacer este tipo de cosas, no. No, pero si está dando trabajo a gente como M. Díaz, la verdad, hombre, es que me parece... Muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente. Blue Water, si la trabajo y pagan... llevo en el corazón, Blue, sí, señor, Water. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. ¿Es algo más sobre el bizarraco, Juanma? Sí, que bueno, que tiene... Si te interesa sobre todo el personaje, una biografía y es interesante. O sea, que malo no es. Es raro. O sea, sí, como todos los del top bizarro. Y además tiene momentos muy buenos, como un cameo con Constantino Romero, hombre, al principio del cómic. ¿Qué dices? Qué bueno. Qué vale, bueno, a lo mejor no es que sea Constantino, sí, eso, Romero. Eso es bizarro. Se supone que empieza con un concurso. Está, el cómic lo tengo aquí, está en inglés. Dice, bueno, no lo voy a decir en inglés, pero básicamente viene a decir ¿qué personaje ha sido nombrada lo que he comentado antes, por la revista Forbes y tal, ¿no? Con una especie de concurso y la concursante dice, Melinda Gates, sí, pues el hombre que hace el presentador del Es concurso Romero. es claramente Constantino Romero, aunque quizás allí no lo conozcan, pero seguramente le han dicho, bueno, un presentador y ha hecho. Claro, Creo que tiene que M10 es que preguntárselo puede coger ahora, pero no referencia sé si hace de entrevista, pues famoso. nunca, no sé si Claro. podemos preguntárselo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Será el concurso de Time is Gold. ¿Eh? Puede ser, tío. Bueno, animamos a Manuel con su trabajo porque sabemos que también le ha metido mano, que a él también le ha metido mano a Nancy Reagan, Anda. artísticamente hablando. Hombre, metafóricamente. Yo tengo a Nancy Reagan agregada a mi Facebook como amiga. Ah, sí. Sí. Pues igual es la, no sé, la hija o la nieta. No, no, no, Nancy Reagan, Nancy Reagan, la mujer de Ya, Ronald pero que digo que la que tú tienes, digo yo, no, no sé. Pero si Nancy Bueno, Reagan y no ha muerto. ¿Qué, algunos perdona? personajes Que Nancy Reagan no ha de muerto. Nancy No, ya, Reagan. pero bueno, no me la imagino yo. Haciendo Ah, qué. no sé si está todavía, de Hombre, hecho. el que estaba mal O era no se está. murió, que tenía Alzheimer y todas demás cosas, No, pero. pero Ronald Reagan ya se murió, me parece. Claro, por Sí. eso de Nancy no lo sé, ¿eh? No No, lo no, sé, no, desconozco. tío, se te voy a agregar al Facebook, Nancy Reagan. Ah, ¿y hablas con ella? Hombre, le puedo dejar comentarios, Ah, pues pero. mira, invítala. Yo quiero entrevistarla aquí en Planeta Bueno, Duna. mira, pues Mira. sí, se le puedo poner un cor... Vamos, yo se lo voy a poner, otra Pero cosa es que ya. no nos Y responda, la pero vamos. dibujamos, muy bien. Sí. Perfecto. Pues Juanma, ¿algo más? Bueno, ya simplemente deciros que este personaje, Melinda Gates, Nancy Reagan, pues lo encontraréis de mano de nuestro amigo Manuel, la editorial Blue Water, en una línea que se llama Female Force, Sí, señor. que trata sobre la vida de las mujeres más famosas del mundo. Grandísima editorial, ¿eh? No sé si lo hemos comentado alguna Qué vez, ¿eh? grande soy, Blue Sí, Water. señor, Nos grandísimos. dais un montón de horas de radio. Aplauso, aplauso, por favor. Aplauso, por favor. Desde aquí. Fíjate, ¿Qué haríamos sin Blue Water? nunca ha ocurrido un aplauso mezclado con el Top Bizarro, ¿eh? Pues Esto es sí. histórico. Sí, sí, Sí. Ojito, ¿eh? Ojo al dato, amiguitos. Soy bizarraco del mes. El próximo, pues ya veremos qué pasa. Dime, Juanma, perdona. cuidado. Sí, es que se entrecortaba. Dime, dime, Juanma. Ah, no, que no he comentado que aparte de ese cameo también aparece el Príncipe Felipe. Ah, también está el Príncipe Felipe. Sí, cuando entregó los premios Príncipe de Asturias. Ajá, genial. Así que está lleno de cameos. Sí, señor, totalmente, ¿eh? Absolutamente. Bueno, pues me pasan una nota, me dicen que Juanma tenía la duda metódica si quedarse las novedades o no, o retirarse justo ahora después del Top Bizarro por la emoción del momento. Así que tú Me decides. encantaría quedarme para escuchar la novena del artista madridista, Sí. pero la verdad es que se me está entrecortando un poco el sonido, así que voy a verme el partido del Madrid, que lo tengo grabado, no lo vi ayer, Ah, vale. Te iba a y dar una pista. no me digáis nada, no me Sí, digáis nada. te iba a dar una pista yo, pero bueno, no te lo voy a decir No, entonces. no, Nada, vale. nada. Venga, un Disfrútalo. abrazo y nos vemos la semana que viene. Sí, señor Juanma, un abrazo enorme desde aquí. Juanma Beltrán, que llegará naturalmente la próxima semana. Lo vamos a recordar, ¿no? A los que se han incorporado hace unos minutitos, hoy experimentado con las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ¿no? Hemos mantenido nuestro primer dúplex vía Skype. Y la verdad es que el resultado ha sido satisfactorio. Se escucha muy bien. ¿Vale? Sí. Sobre todo con Marina. Juanma, pues el hombre más clásico, ¿no? Y en fin, se escuchaba con eco al principio, ha buscado los cascos del Walkman y en fin, vamos a ir mejorando, pero ya digo que es una experiencia así. Me ha sonado esto hoy a redes. Me acordaba de Punset. Demasiado intelectual. Todo el rato, ¿no? Sí, así con sonido así como que muy espacial. Sí, Sí, sí. me ha molado, me ha molado. Fíjate, hablando de sonido espacial. Esto como entradilla, como aperitivo para la sintonía. Pero no. Ponte la bufandita, venga. Estoy en ello, estoy en Ahí ello. está, la Sí. bufanda, la bocina no la has traído otra vez. ¿Viste el otro día en la renovación de Cristiano Ronaldo la cafota esas de abuelo que llevan? Pues yo se las dejé. Sí. Sí. Me imaginé además Sí. que algo tenías tú que ver ahí con eso, ¿eh? Tenía una en mi casa de mi bisabuelo y dije, esta estaba Ahí enamorada. estaba. Sí. Que estuviste además tú, ¿no? Claro. En la renovación, pues Sí, sí, os sí, sí. avisaron muy temprano, Sí, sí, el sí, sí, sí. domingo. Sí, Bueno. sí. Con la bufandita, con el gorrito en el centro, además el despertador, ¿eh? Ahí está nuestro artista madridista. De lo de anoche, ¿quieres comentar algo? No, ya te lo dije. Sí, Ya te ¿no? lo dije. Sí, no, sí. Ahí lleva Pero. razón. Ahí lleva toda la razón del mundo, te lo reconozco. Con las novedades de Moviola, calle Minas de Gador número 5 en la capital. Vamos a por la primera, por cierto, sigues dándole patadillas, ¿no? A los paquetes. Efectivamente. Y no lo has dejado, ¿no? No, no lo he dejado. Bueno. Yo mientras médico no me diga nada ni me expediente en el equipo, la verdad es que no. ¿Y cuántos Oye, añitos? Juanito también lo hacía Claro que sí. Y y Cruyff Cruyff en el también, descanso. y Gordillo. Y bueno, Gordillo ni te cuento. Pero no lo hagan niños No lo en hagan casa. niños en vuestra casa, Nada, nada. jamás, nunca, Esto es nunca lo malo, hagáis. esto es caca. Pero venga, vamos a por la primera. La primera es un clásico de Benny Wrightson, y es Creepy presenta Benny Wrightson. Es de Planeta de Agostini, son 152 páginas, son 25 euros y es cartoné. Banco negro y color. Bien. Sin lugar a dudas, una de las novedades más importantes de lo que llevamos de año, pues Creepy presenta Benny Wrightson. Solo fueron necesarios 9 relatos cortos para que Wrightson se convirtiera en el mejor dibujante del género de terror en la historia del cómic. Este presente volumen pues recoge esas 9 historias, ¿no? Títulos, por ejemplo, como El gato negro, ¿no? De todo el mundo conoce, que es de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Está más considerada como la mejor adaptación al cómic de un relato de Poe. También, por ejemplo, de Aire frío, que es de H.P. Lovecraft. Y, por supuesto, nos falta el considerado mejor cómic de terror de toda la historia del género, que es Jennifer. Estas cosillas de decir siempre el mejor, tal, es como decir la mejor película, mejor, no estoy muy de acuerdo con siempre ser tan categórico, ¿no? Pero sí reconozco, por ejemplo, que en este caso, la historia de Jennifer, sí, en su momento, además, mucha gente la reconocerá, porque hace poco, en el 2005, empezó una serie que se llama Master of Horror, que dirigía Dario Argento, y la adaptaron. En aquella época, la verdad es que era un relato, a día de hoy puede parecer un poco descafinadillo, pero gracias al estilo oscuro que tiene Wrightson, muy terrorífico, con un guión de Bruce Jones, la verdad es que la historia te da la verdad que bastante susto. Más que susto, te da mucho repelú, porque es una historia que contiene elementos que hasta ese momento, el año 70, ninguna historia de terror lo había tenido hasta ese momento. Ajá. Entonces, realmente, más que lo que es que haya trascendido el terror de esa historia, lo que ha trascendido es la forma de contarlo y algunos elementos que para la época eran demasiado fuertecillos. Fuertes, incluso, ¿no? Sí, fuertes. Uh-huh. No fuertes, digamos, de sangre o de tamangore, sino temas un poco fuertes. Delicados, vamos, o sea, que impactó. Sí, exactamente. Yo, de hecho, lo he leído y ya lo he leído de mayor, vaya, y te deja un rebustillo como decir, hombre, la verdad es que esto, para la época, sí estaba... Difícil de digerir, sí. Sí estaba un poquillo tal. Bueno. Pero bueno, es un volumen de lujo que también incluye un prólogo de Bruce Jones, que es el escritor que hemos dicho antes de Jennifer, una introducción de José Villarrubia, y se recopilan todos los frontispicios que Wrightson hizo tanto para Creepy como para Eerie. Y tú me preguntas, clavando tu pupila en mi pupila... ¿Qué es un frontispicio? Te lo voy a preguntar, Javi, ¿qué es un frontispicio? Pues un frontispicio es la típica ilustración esta introductoria, que siempre aparece, que antecede, digamos, a la historia del cómic, vaya. Ya, o sea, no la portada, sino la portada de una cosa. Sí. Entonces siempre te aparece como un poco una especie de ilustración introductoria. Que vale. En estos casos muchas veces son los cómics de Creepy o de Iris, son el típico icono del hombre así que es el guardián de la crista. Sí, sí. Pues eso son los frontispicios. Eso es un frontispicio. Exactamente. ¿Ves, Ramona, que no lo sabías tú lo que era un frontispicio? No lo sabía. ¿Ves? Pues eso es los frontispicios. Claro, claro. Y nada, pues nada más. El planeta Duna te enseña, el planeta Duna entretiene. Entretiene. Claro. Esta es la primera, un clásico, como decimos, sobre todo para la gente que aficiona al género de terror. Y incluso más que el género de terror, yo también se lo recomendaría a los que les gustan el dibujo preciosista. Uh-huh. Porque este hombre no dejaba detalles sin dibujar. Fino, ¿no? Muy fino. Muy, muy, muy, muy fino. Muy bueno. Segunda novedad. La segunda es Silas Corey, La Red Águila, de Fabián Nuri y Pierre Alari. Es de Literal D-Box, cartoné de color, 128 páginas y vale 24 euros. Pierre Alari es un artista que, tras pasar 10 años dedicado a la animación en los estudios que tenía Disney en París, pues entró en el mundo del cómic después de que en 2003 pues cerraran estos estudios. Una entrada accidental en un medio del que Alari nunca pensó que podría vivir de él. Y si en nuestro país nunca sobra, pues ha estado en primera línea de mercado, ahora, gracias a la apuesta de esta editorial, de Editorial D-Box, pues trae este tipo de obra del país vecino. Y bueno, pues ha empezado con eso, con Silas Corey, Sinbad, el primero en una edición integral en un solo volumen de lujo que recoge los dos álbumes franceses del arco documental La Red Águila. ¿De qué va este tomo? Pues bueno, Silas Corey es un detective privado en el París de la década de los años 20 que se vende el primer póster. A mí me gusta mucho el primer póster. O sea, no el mejor póster, el primero. O sea, el primero que llegó, el primero que te da dinero. Lo que le convierte pues en todo tipo de personajucho, ¿no? Espía, asesino, canalla, o incluso un héroe, dependiendo de lo que el cliente le exija en ese momento, claro, ¿no? Tiene un estilo bastante cartoon, obviamente viniendo de la escuela Disney, detallado, con personajes pues también eso, pues, muy expresivos y ambientes extraordinarios, protagonizado por un personaje que huele bastante a Sherlock Holmes, recuerda mucho a Sherlock Holmes. Le cabe. Yo la verdad es que me gusta mucho este tipo de dibujos, este tipo, porque además son cosas que se leen muy muy fácilmente y muy rápidamente. Perfecto, pues me está molando la segunda, ¿eh? Sí, la segunda tiene buena pinta. ¿Y la tercera? La tercera es mucho más cercana a nosotros, es Realidad de la Piedra, de Joaquín Reyes. ¿De qué me suena Joaquín Reyes? Me suena un montón, y pues, sé de qué, claro. Bueno, nosotros aquí, todos que estamos aquí, somos fan de Muchachada Nui, sí, de Lora, sí, Chanante. Sí, sí. Incluso yo del Museo Coconut también. Y bueno, pues... Pero sale Paco Calavera además, ¿no? El Museo Coconut, sí, en un par de episodios. Sí, sí, sí, sí. Está por ahí, sí, también. Dita Mondadori, rústica, color, son 96 páginas, vale 9,90. Que bueno, aunque parezca surrealista, se ha dado un libro que recoge más de 50 chistes gráficos sobre piedra. Joaquín Reyes, humorista muy popular, más por su labor en Muchachada Nui y Laura Chanante, como decíamos antes, que por su trabajo en el cómic, realiza un cómic divertido, original y ameno de leer. De hecho, este hombre era, igual que casi todos los de Muchachada Nui, eran dibujantes, todos salieron de la escuela de la Facultad de Bellas Artes de... No me acuerdo de qué sitio, de Castilla-La Mancha. Creo que de Albacete. Pero no, de Albacete eran todos. Eran todos de ahí, vamos. Sí. Menos uno de ellos que era del Provence, me parece que era. Ya, ya. Pero el resto eran todos, de hecho se conocieron en la Facultad de Bellas Artes. Uh-huh. Y de hecho muchos de los dibujos, casi la mayoría de los dibujos que se han hecho hoy, son de Joaquín Reyes. Uh-huh. Incluso él ha participado en varios sitios como dibujante. Uh-huh. Pues bueno, sin muchas pretensiones, con un dibujo medio aceptable y un humor facilón, Reyes aprovecha su popularidad televisiva para presentar esta propuesta muy alejada de su humor televisivo. Tiene, o sea, una entrevista en Planeta Duna, ¿eh? Bueno, yo si entrevistara a Joaquín Reyes sería lo máximo. La mundial, oye, vamos a ponernos a ello. Va a ponernos las pilas, pero sí, en serio, para ver si podemos tener. Sí, sí, sí, sí, de verdad. Sería, ¿eh? Sería, vamos, de lujo. Sería de lujo, lujo, vamos. Sí, pues mira, yo me voy a quedar con esta. Pues yo voy a quedarme con la de Bernie Wrightson, que presenta Bernie Wrightson, que yo es que soy muy fan de este hombre y no tengo ningún tomo de estos integrales como me gustan a mí. Pues ya sabes, Ramón, la que pues tenía. Yo quiero comentar una cosa de Silas Corey. Sí. Y es que aquí mandando un saludo a Raúl, que lo echamos mucho de menos, uh-huh, y apoyamos. Sí. Y es que Pierre Alarí estuvo aquí hace un par de años en Granada firmando, uh-huh, creo que era un Sinbad o algo así por el estilo, con ese... Realmente hacen personajes en Disney, pero bastante... ¿Cómo sería? Ameri Disney. Sí. Bastante... ¿Sabes? Es que la raíz es Disney, pero se nota mucho más desarrollado y mucho más elaborado. Uh-huh. Y realmente me gusta ver como dibujante. Uh-huh. Bueno. Así que me voy a quedar con esta y además me lo voy a pedir. Perfecto, pues ya está. Qué buen rollo, ¿no? Y entre sí, todos. Sí, no hay problema. En Moviola Comics muchos más, amiguitos. Pregunten, calle Minas de Gádor número 5, con nuestro artista madridista que estuvo en la renovación de Cristiano, estuvo en la presentación de Bale también. Y le dejó las gafas. Sí, sí, a Cristiano. Era de mi bisabuelo, ¿eh? ¿Qué te parece Bale? Me parece que vale... Vale lo que vale. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, dale pataditas, practica, ¿eh? Sí, sí, practico. No dejes de hacerlo, no, ¿sabes? Me han contado que te vieron en un todo a euro con un balón de estos de plástico. Me estoy acordando de un anuncio de Cruyff contra el tabaco en el que cogía una cajetilla. Correcto. Y empezaba a hacer, sí, sí, como toques, ¿no? Pataditas. Algo así. Sí, sí, sí, no también lo recuerdo, pero qué copión. Fíjate. Del Barça de Negro. Fíjate. La bufanda del gorrito con el escudo. Ahí es que me ha venido a la memoria como un flashback. Sí, señor, con las mocitas madrileñas, el artista madridista. Y voy a preguntarle a Iván Pardo, desde Compañía Perfecta, si es del Madrid o no, porque claro, conectamos con Pozuelo de Alarcón. Iván, muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, aquí andamos. Oye, ¿tú eres merengue o colchonero? Ah, ole, ahí, hola, ahí, de la roja, opción diplomática para Iván. Bueno, pues desde CIA Perfecta, ya saben que pueden seguir ustedes en tiempo real, directamente, para no perderse demasiado, o cuando tengan tiempo vía blog con laduna.es, o a través de nuestro muro, por cierto, en Facebook, La Duna, este programita con lo que nos va contando cada semana el bueno de Iván, que nos trae muchas cosas. Pues sí, aquí vengo con material. A ver, del bueno además. Sí, eso espero, vamos. Pues entramos en materia. Cuéntanos, Iván. Entráis en Facebook y ahí vamos. Pues comenzamos con un juego para tablet español. Se llama Ranseldon, que es completamente gratuito, creado por V-Square, una desarrolladora española afincada en Barcelona. Uh-huh. Está basado en el cuento de la tortuga y la liebre, representadas a la tortuga vencedora de la carrera. La típica del cuento. Claro, como todo el mundo sabe. Los conejos celosos entran en tu casa, te roban el trofeo de campeón, con lo que tú después entras en su madriguera y lo recuperas. Y ahí es cuando comienza el juego, en la huida con los conejos persiguiéndote. El juego es en plan mecánica bastante simple, tipo Temple Run, no sé si lo conocéis. Sí, sí. ¿sabes? Pues es parecido, pero es en scroll lateral, a rollo Mario Bros, algo así. Que tienes que ir evitando los obstáculos posibles que te salgan a tu paso. La meta es conseguir la mayor distancia posible. O sea, que no te alcancen, ¿no? Claro, que no te alcancen. Muy bien. Y vamos, visualmente, pues, ¿por qué lo he metido en compañía perfecta? Porque si lo veis visualmente, pues, es muy llamativo. La verdad es que sí, estoy echando un vistazo desde aquí y llama mucho la atención, ¿eh? Sí, sí, sí. Es espectacular. Si te pillan los conejos, ¿qué te pasa? Qué buena pregunta. Es que tengo una paliza. Claro, que te arreglan. Por listo. Exactamente, por listo. Bueno, ¿más cosas? Más cosillas. Pues, a ver, el cómic solo, Mundo Caníbal, uh-huh. A ver, contando así un poquillo de qué va el cómic, solo es una rata cazadora que inicia un viaje en busca de su familia secuestrada por los humanos y que en su camino encuentra y se enfrenta a todo tipo de sorprendentes seres, mostrándonos el mundo en el que le ha tocado vivir, un mundo caníbal. Uh-huh. Esto sería el cómic. Ahora bien, el creador Oscar Martínez, creador del cómic, y junto a Nico, creador de Cálico Electrónico, se han unido fuerzas para llevar a cabo lo que parece ser una serie animada por internet. Que os dejo el tráiler ahí también. Lo tenemos en Facebook. La verdad que ya lo vimos en su día, que más lo comentamos. Por ejemplo, el cómic es que está súper chulo dibujado y la animación parecía como un poquillo más... Más tosca. Sí. O sea, no le hace justicia a los dibujos. No hace justicia al trabajo de Oscar Martín, que es un dibujante maravilloso. Vamos. Yo aquí os quería hacer dos incisos. Primero, que no conozco el cómic y quería preguntaros a ver qué tal está, si lo conocéis vosotros. Uh-huh. Y segundo, pues eso, comentar que visto el tema gráfico que tiene el cómic y tal, que es muy atractivo, luego ves la animación y no casa mucho. Hombre, la verdad es que yo creo que el tema de Solo es como un personaje de culto, sobre todo porque además nació aquí en los 90 y aquí se hacía poco cómic español, y la verdad es que ha quedado como un personaje de culto. Entonces yo creo que, claro, va a traer mucho el hecho de que hay mucha gente que lo recuerda y que le gusta mucho. Pero claro, yo no sé si después, hombre, a no ser que hagan un primer episodio, un piloto, a no ser que sea muy, muy, muy regular, yo creo que sí puede tener algún tirón. Siempre y cuando no se basen demasiado en el aspecto gráfico, que le den unos guiones un poco más. Sí, porque solo recordaba mucho a Conan y también a lo que era Mad Max. Exactamente. Porque era un mundo apocalíptico, estaba todo destrozado y los personajes que te encontraban muchas veces eran zumbados de la vida. Uh-huh. Pero que estaban así porque, como creo que lo dicen en la misma introducción, todo lo que hubieras conocido antes ha dejado de existir. Claro. Oye, yo recomiendo especialmente el tráiler, porque me parece una maravilla. El tráiler, sí. Es que es espectacular. Súbelo. Sí, voy a subir el audio. That there were mystical beings called trees, forests. A ver, Javi, ve traduciéndolo, tío. Voy. And that the ground was made up of colors of intoxicating perfume. A cup of coffee con leche. It is now just history. Relaxing total. Se ha venido a decir. Sí, dice que todo el mundo tóxico perdido. Exacto. Y que esta es la historia donde empieza. Sí, señor. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Quiero recordar que en Kamen Hao hicieron un concurso para crear un personaje que aparecía también junto a Solo. Uh-huh. Y no me acuerdo exactamente cuál salió. Sé que se presentaron unos cuantos y algunos estaban realmente copiaron muy bien la estética de lo que sería distintos personajes, pero que hubieran encajado perfectamente. Compañía perfecta con Iván Pardo y hoy también con Ramón, amiguitos. Iván, lo siento. Material del bueno, buenísimo, ¿eh? Que estás trayendo esta semana, ¿eh? Bueno, pues ahí vamos con más. A ver. Os comento también un inciso, que Justin y la espada de valor, que se va a estrenar este viernes 20, película de Candor Graci, y que bueno, a ver qué tal está, porque la cosa pinta bastante bien. Tiene buena pinta, ¿no? Sí. A ti te ha molado, por lo que veo. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, a ver, sus anteriores trabajos, quitando La Dama y la Muerte, pues bueno. Entonces, no sé, a ver. Ah, bueno, que estos son los que hicieron el cortometraje aquel. Sí. Ah, vale. Y los del Lince Perdido y todo esto. Ajá. Pero el Lince Perdido no era una productora de Antonio Banderas. Sí, pero bueno, Antonio Banderas está ahí metido como productor. Ajá, el que pone la pasta, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, o sea, es una producción netamente española. ¿O no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, siempre hay que recordarlo, que es siempre bueno. El tema del cine de animación en España, pues no es que esté muy bien. Entonces, sí, sí. A ver si ya dan el salto de una vez. Pues sí, yo caso que recuerdo, por ejemplo, El lince perdido, yo sí la vi. Hombre, obviamente no te va a esperar una producción Disney ni una producción Pixar, ¿no? Pero no me defraudó. De hecho, esperaba más, por ejemplo, de Tadeo Jones, que me quedé un poco así como... Sí. A mí me vino bajón también. Arrugadillo. Es caso que a mí me gusta mucho el personaje y tal, pero sí. La película le faltaba un arborcillo, me parece. Sí. Pero el lince, bueno, no estaba mal. De esto. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, a ver qué tal. Vamos a ver cómo viene. ¿Y qué más cosas? Y por último, os he dejado unos concepts de varios artistas para la película de Pacific Rim. Uh-huh. Que tenéis ahí, un poquito más arriba, que son bastante espectaculares. Como la peli. Sí, aquí estoy subiendo. Y una pequeña demo reel, que es bastante interesante también, de la compañía fundada por Guillermo del Toro, uh-huh. Llamada Mirada Studios. Mirada Studios, sí. Y que en un futuro esperemos ver saliendo de allí muchos más trabajos con ese nivel visual que tiene el director. Porque esto de Pacific Rim no es una cosa que ha hecho solamente para esto, sino que pretende hacer más, ¿no? Tienen pinta de... sí, sí. De tener continuidad. Por secuelas y todo esto. Creo que podemos escuchar... esto. Muy bonito. ¿Nos puedes ir contando, Iván, si quieres, ¿eh? ¿Te lo sabes de memoria? Pues no. Véanlo, amiguitos, ¿eh? Facebook sí. .com/CIA Perfecta. Yo podría contarlo, pero iba a destrozar el final, ¿sabes? Es todo tema postproducción, 3D, claro. Integración y tal. Claro. Ver ahí como el trabajo que llega detrás. Sí, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace para todo claro. Lo que resulta luego. Con lo cual, yo creo que le quita, no sé, le quita bastante de la magia. Sí, la magia, ¿no? El encanto, pero en fin. Bueno, curiosidad. Curiosidad, así que los curiosos, mírenselo, ¿eh? En compañía perfecta esta semana. Oye, Iván, de lujo, ¿eh? De lujo, así que un aplauso para mí, un par de amiguitos de Juego del Halcón, con selección. Compañía Perfecta, que es de la roja además, de la selección. O sea que no eres, pero hombre, un poquito más merengue que colchonero a lo mejor, ¿no? Igual. Sí, de pequeño era más merengue. Anda, claro. Lo fui dejando. Ah, ¿lo fuiste dejando? Sí. Pues te veías que te cansabas al subir las escaleras, estas cosas, ¿no? Que sí. Perjudicaba la salud. Ya. Muy bien, pues. Engorda mucho. Engorda también, es verdad, sí, engorda. Pues si vieses a nuestro artista madridista, está hermosísimo. Cada día más hermoso, ¿eh? Querido Iván, nos encontramos en Compañía Perfecta la próxima semana. Un abrazo enorme. Perfecto. Un saludo para todos. Hasta luego. Bueno, pues dejadme que mande besitos a Ruth también, siempre sí, me acuerdo, sí, sí, claro, cada semana. Que recuerde a Víctor Cara, que por motivos muy importantes pues nos abandona esta semanita, pero vuelve ya la próxima, con esta sintonía. Sí, sí. Ha empezado con fuerza la sección y yo creo que ya se está aficionando la gente a, sí, sí. Al tema de esta historia del manga y este apunte sobre manga que nos da toda la semana. Ya lo creo, o sea que sí. La próxima semana vuelve Víctor Cara. Volverá también Santiago Girón con la historia del cómic y esperamos pues naturalmente a Juanma Beltrán, no sé si en carne humana vía Skype o a través de teléfono o por señales de humo, que es otra opción también, ¿eh? que no descartamos. Y naturalmente saludo a David Caparro siempre, a Raúl Moreno siempre, que son de la casa, a Fran Carmona, vamos a ver si en octubre ya también vuelve. Se viene ya la campaña de los pimientos. Con el Play Comic. Y nada, nos vamos a ir pirando poquito a poco con el disco dedicado esta semanita. Pues el disco dedicado, si ha encontrado lo que yo te he pedido, Antonio, sí, era de Red Fan. Sí. Whales and Leche, y no es que me esté mezclando, si es que se llama así el título. Sí. Sí, te ha quedado muy en la botella eso, sí. Claro. Exactamente. Whales... No, pero es que así. Sí. Ballenas Whales. Y leches. Correcto, Whales and Leches, el tema de Red Fan para terminar el Planeta Duna. Cañero, como les mola a Javi, los temas. Javi Sánchez, muchísimas gracias. A vosotros y hasta la semana que viene. Querido Ramón, la semana que viene volvemos. Eso si el veterinario me permite. Planeta Duna volverá. Adiós, amiguitos.